Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Comentario al Evangelio por Fray Pedro Juan. Siguiendo la imagen de la vid y los sarmientos, Jesús es la savia que corre por toda la planta, que hace que el verdor de las hojas de los sarmientos, que visibilizan y transparentan toda la raíz y el tronco de la vid, preconicen frutos, que aporta en la vida cristiana luz, alegría, creatividad y fuerzas para vivir como él. Es la relación profunda, necesaria, fundante entre lo que se ve y lo más importante que sustenta y mantiene la expresión y la visibilidad cristiana. Se había identificado la viña con el pueblo de Israel y con el reino de Dios. Es nuevo en Juan identificar a Jesús con la vid, pero no sin sentido, pues una comunidad pascual, el pueblo de Dios, es visible si se constituye con Jesús, creciendo y cumpliendo en cada momento concreto de la historia su misma misión. Si el Padre es el viñador, Jesús responde verdaderamente al Padre, y cumple sus expectativas de fidelidad él mismo y comunicando capacidad para dar vida a los sarmientos, a la comunidad cristiana. Somos fieles si aceptamos a Jesús con nosotros. Es el yo soy de Jesús que actúa en todo cristiano quien da fuerza al vosotros sois, a los discípulos. Lo que está verde tiene que dar fruto, expandiendo el amor de Cristo con el dinamismo de su espíritu. Hay una repetición machacona de esta permanencia en Jesús. En mí. Sin mí no podéis hacer nada. Si permanecéis en mí, un permanecer que se identifica con una relación de comunión no esporádica ni puntual, sino que es el intercambio vital, constante, como opción ya hecha, que lleva a una actitud de vida creciente, escuchando la palabra con la oración, los sacramentos, que descalifica otros métodos que no sean como él quiere e hizo, la entrega, el servicio, la fraternidad, la justicia. Permanecer es su palabra, es escuchar el Evangelio y vivir de él. Las comunidades cristianas no pueden olvidarlo. Sin la savia de Jesús no hay vida. Gracias a los relatos evangélicos que nos narran los que le conocieron, vivieron con él y siguieron su proyecto y pretensión, tenemos presente a Jesús, su espíritu, su estilo de vida. La verdadera Pascua se regenera en la escucha del Evangelio, puesto que es la manera de identificarnos con Jesús, volviendo a Galilea, donde le encontraremos como los discípulos. El contacto con las palabras de Jesús es vital. No basta creer que le conocemos por lo que nos han dicho de oídas, sino de enraizarnos por medio de ellas en él. Esta carencia es el motivo de la crisis de la vida cristiana. La ausencia de contacto con la vida del Evangelio nos esteriliza, nos incapacita para vivir humanamente en comunidad e inhibe del compromiso y creatividad propias del resucitado. Se trata de activar la necesidad mayor del hombre y la mujer de hoy, su vida interior. El porvenir de quien no escucha o se sale de la comunidad, tanto de la comunión con Jesús como de la comunión entre los hermanos, es secarse, es carecer de vida. Pues renunciar al amor es, en el fondo, renunciar a la vida. Se poda lo seco y los chupones, lo que desgasta y chupa la savia, pero no da fruto. Por los sarmientos secos no corre la savia de Jesús. Podar es clarificar, eliminar los factores de muerte, para que el sarmiento sea más auténtico y más libre. Esta transformación que realiza el Padre es para que el cristiano y la comunidad pascual asimilen mejor la vida de Jesús, su amor asimétrico, no racional, y así poder dar frutos. La poda hace que en los frutos tome fuerza lo bueno. Nosotros lo interpretamos como una prueba, una cruz, un obstáculo, pero es para nuestro bien y el de los demás. Se trata de frutos concretos de amor, con las obras, no solo con confesiones verbales. Frutos de permanencia en la comunidad con una vida coherente, peregrina en la tierra, como Jesús y el pueblo de Israel.